Una pata es el tratamiento de la ley de zona franca. El predio de la zona franca estaría lindero al puerto. Ese puerto está pensado pura, neta y exclusivamente para la exportación de ese mineral, que hoy va a tener que ser refuncionalizado para exportar el hidrógeno que se genere en la planta. Recordemos que este proyecto es meramente exportador también, así que seguramente vamos a estar viendo una realidad de compartir ese puerto para las dos producciones. Nuestro sector nuclea tanto el puerto de aguas profundas para exportar como la posibilidad de la ley de la zona franca en cercanía a la costa, a la ribera de la costa. Eso que implica que vamos a tener la posibilidad de tomar agua para generar el hidrógeno, seguramente con agua de mar. También nuestra ciudad no escapa a las particularidades patagónicas, con lo cual el viento, que uno siempre en materia turística por ahí nos juega en contra, hoy nos va a jugar a favor, y esa energía va a ser generada a través de un parque eólico. Ese campo de molinos eólicos a construirse también va a ser lindero a ese proyecto, con lo cual Sierra Grande daba con esas condiciones por el cual se eligió por sobre otras alternativas, ¿no?